Muy bien, seguimos. Esto es Seres de Luz. Hasta la una de la tarde. Estamos aquí con Julio. ¿Cómo vas, Julio? Pero muy feliz, feliz de la vida acá con ustedes. Emocionado. Emocionadísimo, con toda la gente que está escribiendo, que está mandando WhatsApp en las redes, todos escuchando el programa. Bien, y yo agradecida con el universo que escuchó nuestro pedido en conjunto. Sí, sí. Esta locura que surgió el sábado pasado y hoy es un hecho. Gracias. Bueno, si quieren mandar mensajes al 264-486-2419, lo pueden hacer. Ahora la saludo. Es un inmenso placer y una gran bendición para nosotros tenerte en vivo y en directo, querida Frecia Castro. Gracias por estar en Seres de Luz. Gracias, Silvia. Para mí también es una bendición poder compartir con ustedes, poder compartir con este país hermano de Argentina, porque todos somos uno, sobre todo en América, ¿no? Sobre todo en América y el rol que corresponde para estos tiempos aquí a este continente. Yo feliz de compartir con ustedes, feliz, agradecida, Silvia, a ti, a Alejandro, agradecida a Juan Pablo también y, por supuesto, a nuestro querido Julio, que está, veo, muy emocionado por ahí. Sí. De verdad que sí. Yo lo conté hace ratito, salió Juan Pablo un poco para hablar del seminario e invitar a la gente. Lo estamos esperando aquí en San Juan para el próximo sábado y demás. Y le decía, yo soy pinealista desde el 2013, Frecia, y realmente... Mira qué bien, sí, Silvia, sí. ¿Y cómo te ha ido? Oh, yo maravillada con esa venda que se cae desde ese día. Ahora, desde... Es real que es la primera vez que sentí como un impulso para hablar con vos y que te expreses en este programa que ya va a cumplir 6 años, que arrancó como el despertar de la conciencia y hoy es Seres de Luz, 6 años transitando en plenitud. Creo que es... Felicitaciones. Pero siento, gracias, siento que es porque hay algo que destapar, una gran olla, hay mucho por decir, ¿es o no es? Tal cual, yo creo que están cumpliendo un rol muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos de cambio, del gran cambio que ya estamos viviendo hace mucho tiempo y que hasta este momento vamos ganando la victoria, pero la victoria se gana cada día, así que hay que estar ahí, ¿no es cierto?, atentos, listos, alertas y trabajando con nosotros mismos, sobre todo. Eso, es bien atentos y a seguir señales, tal cual vos lo fuiste haciendo, Frecia, desde que arrancaste hace 26 años, es así, ¿verdad? Así, tal cual, sí. Pero fíjate que, quiero hacer una acotación, ¿eh? Fíjate que yo era y sigo siendo bastante escéptica, y te voy a contar por qué. Creo que gracias a ese escepticismo, que no es un escepticismo así exagerado, sino que gracias a que pude ir colando las experiencias que yo iba viviendo, ¿te fijas? O sea, es como decir... pedir, por decirlo así de alguna manera, o crear la instancia para que aquello que está en lo invisible de alguna manera tú lo veas manifestado en el plano físico, digamos, ¿no? Entonces se hace experiencia. Y ahí fue cuando yo, digamos, me obedecí al ser interno que soy, me obedecí al ser energía que está vinculado a su fuente generadora, ¿no es cierto? En esa época no lo sabía así tan claro como hoy, me vinculaba, digamos, en la medida en que yo tenía experiencias comprobables. Entonces yo, decir, seguir un sueño por seguirlo, en realidad a veces es un poco, como diríamos, arriesgado, por decirlo así, pero cuando tú empiezas a tener las experiencias en el plano físico, entonces ya tú dices, esto es experiencia. Por lo tanto, me vino esta frase, ¿no es cierto?, que no es ver para creer, sino experienciar para creer, y a partir de ahí crear, ¿no? Y eso fue lo que me fue llevando poco a poco y de manera muy intensa a lo que, bueno, todos ustedes conocen hoy día, ¿no?, después de muchos, muchos años de experiencia justamente, y tú sabes, ya llevamos 26 años además con la expansión del método. Que es maravilloso. Pero me encanta que destaques esto, porque justamente es parte de lo que quería que quedara claro. A ver, vos como periodista de investigación, buscabas comprobar, ¿no? Un poco de científica, decir no, y eras escéptica. Esa transformación que comenzaste hace 26 años es lo que hoy vemos plasmado en América en muchos seres, ¿verdad? Que vamos despertando, haciendo cada uno lo que siente, pero se nota la transformación. Absolutamente, oye, y es maravilloso como cada cual de su lugar, de su área, de su tarea, que hay muchas personas que creen que las tareas son como mesiánicas, ¿no? Como que uno tiene que estar, digamos, como digo yo siempre, así parodiando un poco, parado en un cajón de manzana en una plaza, ¿no? Uh-huh. Arengando a la gente. No, las tareas empiezan con uno y terminan con uno. O sea, es una cosa impresionante. Uno cuando ya conoce el método, ¿no es cierto?, y ha avanzado en la experiencia, sabe lo importante y lo trascendente y el empoderamiento que se produce para manifestar lo perfecto en la vida y en el entorno y ayudar así al planeta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tarea primera y yo creo que última es trabajar sobre sí mismo, las batallas son consigo misma, los procesos creadores comienzan desde uno, no hay nada fuera que... que no venga antes desde nosotros, y esa es una cosa que tenemos que tenerlo claro, que no nos asusten los eventos externos, porque en realidad somos nosotros quienes los podemos modificar, quienes podemos actuar desde ahí. Cuando uno comprende y aplica la herencia que estamos recibiendo en estos momentos, entonces todo cambia y ahí uno como nunca puede ayudar no solo a sí mismo y al entorno, sino al planeta mismo. Todo comenzó con un sueño, te fuiste siguiendo como un sueño, recepcionando señales, descubriste que era, fuiste a un desierto, vivir en soledad. Yo me imagino la cantidad de señales y cosas que habrás visto. ¿Fue ahí, fue después que empezás a descubrir? Quiero que me hables de los universos paralelos. Ah, mira, yo creo que los universos paralelos comenzaron cuando decidí, o sea, en el momento que tuve la primera experiencia, como trabajaba en esa época como periodista, tuve la primera experiencia, que fue a través de sueños, justamente como tú dices, pero eran sueños que no se explican ni geométricamente, ni matemáticamente, sí, ni a nivel de paisaje, no tiene nada que ver con lo que aquí llamamos realidad, ¿no?, nuestra. Es imposible dibujarlo, es imposible generar una fórmula de esos universos a los que en ese momento accedía. Entonces, eso mismo me hizo, lo que es la deformación profesional como periodista, no buscar la noticia. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto no puede ser, no es parte de mi imaginación, porque mi imaginación no alcanza esa fórmula o esa forma de vida, ¿no es cierto?, tan diferente. Y eso fue lo que me motivó a seguir haciendo caso de alguna manera a estas experiencias, y luego exigiendo comprobaciones en este plano, ¿no? Porque cuando habían órdenes o no órdenes, pero había sugerencias de que tenía que partir a Europa, Francia, al sur de Francia, para mí eso yo no lo iba a hacer si no hubiera habido eventos en mi entorno que me hubieran precipitado a eso. Eso es lo que yo decía, y fue tal cual. Entonces, ahí todo lo que aconteció hasta el momento que me voy al desierto, de vuelta ya de Francia, ¿no? Me voy al desierto, vivo experiencias en el desierto. Todo se volvió, no solo por las experiencias mías, sino también de la gente que estaba alrededor mío, se volvió entradas y salidas de dimensiones, multiverso, de viajes a lo que podíamos llamar pasado, cosas extraordinarias, ¿no? Obviamente que no era todos los días, o sea, yo quiero aclarar eso también, o sea, claro, eran cosas claro. Que vienen no porque uno las busque, sino que vienen para ayudarte o apoyarte en las tareas que uno está haciendo, y eso también es bien importante que lo tengamos claro. No debemos buscar lo fenoménico, porque uno se enreda un poquito con eso, ¿no? Uh-huh. Dice, ay, qué ganas que eso me pase a mí, qué ganas de tener esta experiencia. La verdad, yo nunca las busqué, aparecían en la medida de mi tarea, en la medida de lo que yo tenía que hacer, en la medida que yo me ofrecía de alguna manera a realizar, ¿no? Uh-huh. Y entonces Entonces, en ese contexto, claro, ocurrían cosas que ratificaban lo que yo estaba haciendo o me enseñaban más allá de lo que hasta ese momento sabía. Entonces, de hecho, te digo, yo tuve experiencias que eran muy, muy, muy fuertes, hasta dolorosas, te diría. Ajá. Cuando hubo un evento que justamente para que yo pudiera, digamos, crear la técnica del método que conocemos, ¿no? El método Ciclopea, que sí. Es el que de la pineal, que requería de nuevas sinapsis neuronales, o sea, de activación de nuevas neuronas. Uh-huh. Ese proceso, para que yo pudiera sacar de la memoria del origen, de ese 90% de nuestra memoria del origen que está encapsulado en una altísima frecuencia, pudiera sacar esa información, tenía prácticamente que tener una operación, por decirte así, uh-huh. neuronal. Y avisada y todo, claro, los dolores de cabeza fueron muy intensos en ese minuto, uh-huh. tanto que cuando llegaba a un tope tenía que salir, digamos, de, uh-huh. de mi vehículo, y luego volver otra vez cuando eso se pasaba, por indicaciones, ¿no? Ahí está muy, muy asistida, por decirlo. Uh-huh. Y eso permite que después de un proceso de casi 12 horas, yo pueda entonces sentarme, ¿no es cierto?, al procesador de datos que era en esa época, uh-huh. porque todavía no teníamos acceso a la computación así de forma fácil, era muy caro, creo, en ese momento estaba recién llegando, esos tremendos espantostes y todo eso, ¿no? Entonces, y ahí pude por fin crear el método, que en realidad yo no he creado la fórmula ha existido siempre. Uh-huh. O sea, la fórmula está en la esencia de todos los movimientos espirituales que han habido en esta civilización y en otra. O sea, esto es como nuestro sello, nuestra identidad. Lo que yo hice fue crear la técnica que permitiera que todos pudiéramos recuperar esa fórmula que estaba muy escondida, muy, diríamos, entreverada de repente entre muchas reinterpretaciones o todo lo que el hombre a través de a veces su propia creación iba sin querer o queriéndolo, ocultándolo o transformándolo también, ¿no? Porque uno siempre trata, el ego humano que siempre trata de corregir lo superior, ¿no? A arreglarlo a su pinta, como decimos acá en Chile. Entonces, hasta cosas así me sucedían, ¿te fijas? Entonces, tampoco es un lecho de rosas, podríamos decir, llegar a tener esta asistencia y llegar a tener la posibilidad del privilegio que yo siento de tener este método y esta fórmula aplicándola a mi vida y, por supuesto, pudiéndola entregar a los demás, digamos. Todos brindamos un servicio, vos brindás el tuyo, que es maravilloso, luego de haber recibido toda esta información y crear como esta fórmula, un antes y un después, para este momento de elevación de frecuencia. ¿Vos sentís, Frecia, después de todo lo que has transitado, que el planeta ya está elevado, ya estamos en una nueva dimensión, ya estamos en su gran mayoría, en un alto porcentaje, cada uno creando nuestra propia realidad? Mira, yo creo que algo, mira, que yo creo que con la experiencia nuestra nos está mostrando algo, ¿no? Primero que nada, el gran cambio que fue anunciado hace mucho tiempo, uh-huh. ya comenzó. Sí. Comenzó y estamos en, no sé si en la mitad, pero por lo menos en el principio ya de ese gran cambio, viviendo lo que significa en resultados. Nosotros nos movemos en resultados creativos, nos movemos en medio de eventos que parecieran que no dependieran de nosotros, porque obviamente pertenecen a eventos, entre comillas, naturales o cósmicos, que son cíclicos, ¿no es cierto? Y justamente en esta especie de brecha que se genera con el gran cambio aparecen las líneas de tiempo, que he conversado un poquito, uh-huh. Donde nosotros tenemos la posibilidad de crear la línea de tiempo que queremos vivir hacia el nuevo ciclo, digamos, ¿no? Uh-huh. Este es como un interreino de creación. O sea, de hecho, se crea, ¿no es cierto? Todo se crea en permanente manifestación, o sea, todo es creación en permanente manifestación. Entonces, en esta línea de tiempo, estamos nosotros creando, ¿cómo decirte? Todo a través de resultados que son de más alta vibración gracias al proceso también planetario, gracias al proceso solar que está intensificando su, digamos, todo su onda electromagnética, todo lo que viene a través de las tormentas solares, eleva a todo lo que vive en la Tierra, que es, tú sabes, ¿no es cierto?, es receptiva la Tierra, y nosotros, emisores y receptores electromagnéticos, también estamos recibiendo esto. Entonces, en esta línea de tiempo, tal como te decía, nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que empezar a crear en alta frecuencia. Fíjate que nosotros somos herederos de una línea catastrófica. La línea catastrófica que se basa creativamente en todo lo que son batallas, las fechas históricas son todos desastres, son batallas, son cataclismos, son caídas de imperios, etcétera. O sea, y nosotros vivimos en función de lo negativo, podríamos decir así, históricamente. Sí, sí. Y por como... cierto, sí, sí, y digo, y como que todavía se ha impuesto esto, a veces ahora entiendo por qué me pasa, que no me resuena ya planes de estudios en cuanto a la educación, ya no me resuena seguir transmitiendo eso. ¿Por qué hoy, no, en las escuelas, hablemos de la glándula pineal, hablemos de otra cosa, no ya más de sangre y de luchas? Claro, exactamente. O sea, fíjate que tú sabes bien, porque eres pinelista, que en este momento la lucha, en realidad, como tal, entre polaridades, es bastante vana. Lo que tenemos que hacer nosotros es empoderarnos, o sea, así como decir fuente, equipo, ¿no es cierto?, fuente electrónica, equipo electrónico, que desde un campo superior al campo atómico se pueden modificar los resultados, con generar ese poder co-creador, fuente, equipo, padre, hijo, podríamos decir, ¿no? Que domina, co-controla todo lo que son los resultados que estamos viviendo, resultados creativos, para generar realmente y efectivamente el mundo que queremos vivir, que ese es el proceso de cambio que estamos viviendo. Es una oportunidad, y esa oportunidad no la podemos perder ahora, porque en realidad estamos en el filo de la navaja, ¿no? O sea, los momentos de gran cambio, que son cúlmines, se basan, digamos, en las dos polaridades que están separadas en este campo, en el campo atómico, están elevando su frecuencia. Es como el tema de la tierra y el agua, ¿no? O sea, en la acción del sol, en un clima muy frío, que a mí me pasó esa historia, si quieres la cuento un poco, porque por favor. Relevante de lo que estamos viviendo. Por favor, sí. Cuando yo vivía en el desierto, estaba, digamos, había en pleno invierno, el frío de la noche a veces bajaba hasta 20 grados bajo cero, porque yo estaba muy alto, estaba 3.600 metros de altura. Y en el día el sol calienta bastante bien, como 27, 28 grados permanentemente. Entonces, en una oportunidad yo salgo a caminar, me siento en una roca y a mis pies había un charco, más que un charco, había un hielo formado muy duro, ¿no? Por el que había llovido un poco, porque en esas partes a veces llueve también. Había llovido y se había formado un charquito, pero de hielo duro, duro, que yo trataba de romper con mi zapatilla, no podía. Entonces me quedé observando, porque ya empezó el calor, empezó a subir la temperatura, yo estaba leyendo ahí en la roca, y ya cuando era, digamos, un poquito más cerca del mediodía, de repente ya el hielo se había derretido absolutamente, ya era agua, y ya el agua empezaba a evaporarse, y todo esto, por supuesto, armónicamente. Pero en medio de eso, de repente, yo siento un estallido detrás de mí, como que alguien hubiera disparado, así como, yo me asusté un poco, obviamente, porque dije, esto es un disparo, ¿qué es? Y cuando me fijo, al lado mío había reventado una piedra, o sea, una piedra se había trizado, se había roto en realidad como en tres partes. Y ahí entendí lo que está ocurriendo hoy día. O sea, eso fue lo que me motivó a ponerlo en el libro Cielo Está Abierto. De hecho, pongo esa experiencia para que se pueda entender mejor lo que es este cambio. Este cambio está elevando todo, por eso tenemos tanta, vemos tanta violencia también, uh-huh. pero también vemos tanta cosa constructiva, que la vemos menos porque los medios de comunicación no te los dan, pero yes. está ocurriendo ambas elevaciones, digamos, tanto la violencia como el amor, podemos decir, se está elevando. Uh-huh. Y va a llegar un momento que cuando la luz o la elevación de frecuencia sea mucho mayor, las bajas frecuencias, que es la calidad de la piedra, que es la más baja frecuencia en relación al agua, ¿no es cierto?, va a estallar, o sea, no va a poder seguir, imposible, se va a resolver sobre sí mismo, por decirlo así. Uh-huh. En cambio, el agua, que es la más alta frecuencia, como el elemento, pasa de un estado sólido al líquido, digamos, y luego al gaseoso y se vuelve otra vez a transformar, digamos, armónicamente, es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Y eso es lo que tenemos que ser, calidad de agua y no de piedra. Eso es muy importante. Por eso hay que cuidar la alimentación, cuidar de tomar mucha agua, descansar. ¿Qué más podés sugerir vos en base a toda esta vivencia y seguro visiones? Hay cosas que vos, qué sé yo, no sé si te vas a animar a decir abiertamente, pero has tenido como premoniciones antes y ahora. ¿Qué le sugerís a la gente? Mira, yo estoy bien tranquila, ¿eh? O sea, yo te diría que más bien hay una cosa muy importante, o sea, decir, no olvidar, bueno, primero que nada, donde está tu atención es lo que entra en tu vida, y eso hay que tenerlo como ley de oro. Tal cual. Si tú pones la atención en lo negativo, con eso vas a sintonizar. Porque somos energía y el emisor y el receptor electromagnético. Nosotros sintonizamos con los eventos, sintonizamos con nuestras creaciones, sintonizamos con los demás, con todo aquello donde va nuestra atención y la calificación que demos de eso. O sea, si nosotros vamos siempre con la crítica, con la condena, con qué sé yo, menos aportando soluciones, uh-huh. Y no hacemos nada, digamos, nosotros somos los perjudicados, no solo en nuestra propia ideología, sino que también en la malla que nosotros tejemos permanentemente, que rodea el planeta, que es una malla electromagnética, que está justamente, como diríamos, evaluada por lo que llamamos frecuencia, o sea, nuestra frecuencia, que tienen que ver con la calidad del sentimiento. Nosotros tejimos esa malla, que puede estar en baja, media, alta frecuencia, en el fondo en un común denominador de todas las creaciones y actos y pensamientos que nosotros generamos en el planeta. Por lo tanto, aquí hay que ser muy estricto consigo mismo, amoroso consigo mismo, y recordar que a nosotros alguien nos dejó dos mandamientos que son muy importantes, que es ciencia pura, por eso que nunca la ciencia tuvo que estar despegada del espíritu, separada del espíritu. Uh-huh. Dos mandamientos que nos dejaron: ama a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver eso con la ciencia? Fíjate que como seres energía, nosotros como seres energía electrónico, seres luz, estamos densificados acá a un campo de muy baja frecuencia, que es el campo atómico, más encima el de la materia, que es el más denso del campo atómico. Entonces nosotros estamos muy limitados. Cuando nosotros, como estos seres de energía que somos, enchufamos, por decir así, a una fuente de alto voltaje, ¿no es cierto?, sería a la fuente a la cual pertenecemos, entonces nos encendemos a ese potencial mayor que está más cerca del nuestro original. Entonces, cuando nosotros queremos influir, modificar resultados, hacerlo perfecto, tenemos que hacerlo desde el campo de la luz, que es el campo del electrón. Y aquí te digo algo, el campo atómico, la materia en la cual nosotros nos movemos, están los polos separados, ya, por la baja frecuencia. En el campo del electrón, que es luz, que es el campo, digamos, electrónico, con el cual nos vinculamos y desde donde venimos, o sea, donde estamos en un estado más cercano a nuestra identidad, el electrón no tiene sus polaridades separadas. Por lo tanto, en ese campo no existe el bien para que exista el mal, o viceversa, no existe el éxito versus fracaso, uh-huh. y en estos polos separados, sino que solo existe la perfección. Entonces, cuando nosotros estamos conectados a ese campo, entonces es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero es conectarse a esa fuente para poder recibir ese potencial original que nos hace hacer la cosa correcta. Y eso significa primero amar a Dios por sobre todas las cosas. Luego te dice, y al prójimo como a ti mismo. Y cuando tú hablas del prójimo y dices, claro, yo me he entregado tanto al prójimo que me he descuidado. O bien dices, no, yo no me voy a preocupar del prójimo porque me tengo que preocupar de mí mismo. Esos son un poco los conflictos que nosotros tenemos frente a ese mandamiento, pero resulta que cuando tú te alimentas del potencial original de la fuente, que es el poder creador mayor del universo llamado amor, que es una frecuencia electrónica, al absorberlo en tu equipo por la inspiración de la respiración normal y al expirarlo, entonces te enciende tu equipo con esa frecuencia amor. Y sigue la expansión, porque lo sigues expandiendo a través de la expiración. Entonces, al inspirar lo absorbes, al expirar lo expandes, con la misma intensidad que recibe ese potencial, lo expandes a tu entorno y lo reciben quienes están en tu entorno. No se salta a los enemigos, y es igual con amigos que con enemigos. Entonces, se cumple el segundo mandamiento, que en el fondo es... Tú puedes amarte a ti mismo y al prójimo como a sí mismo, pero al cumplirse esos dos mandamientos, el que Jesús lo dijo obviamente, dice, de eso depende la ley. O sea, está hablando de algo bastante potente, está dando una fórmula o la fórmula de la recuperación de nuestra herencia. Que es la fórmula. Entonces, en otros mundos, en otros universos, esa es la fórmula. Vibrando en amor en todo el universo, es así. Claro, claro, tal cual. Entonces eso es la herencia, o sea, y ahí nosotros nos movemos en puros resultados, o sea, todo lo que no somos seres creadores, todo lo que vemos, el sistema que hemos creado, que muchos dicen, pero este sistema que están aquí, tan allá, que tan duro, que tan cruel, que tan frío, porque es verdad, tan competitivo, etcétera, tan una cultura de muerte, etcétera. Está bien, es tal cual, pero nosotros hemos colaborado a mantener ese sistema. Nosotros somos parte del sistema. Claro. Somos parte, lo alimentamos con nuestras propias creaciones, lo aceptamos. Entonces, en el fondo, vivimos en medio de creaciones. Y esas creaciones, desde un campo superior a este, pueden ser modificadas. ¿A quién corresponde modificar todo eso? A nosotros. Y no se trata de competir con otros, de pelear con otros, de reclamar. Nos sacamos mucho. Eso es lo tremendo, que uno todavía no se da cuenta, que no saca nada de oponerse, sino que lo que hay que hacer es elevarse para desde ese campo poder controlar los campos moleculares, que son los que constituyen resultados en el campo físico. Y ahí viene lo que la gente llama milagros. Todo eso con el sentimiento, que mal confunde cualquier persona, el amor. Sí, pero yo amo a mi esposo, claro. No estamos hablando de ese sentimiento. El amor es mucho más. Por supuesto, o sea, el amor es una frecuencia altísima, que es el poder creador mayor del universo. De hecho, hay varios científicos ya que apoyan, pero hay un científico del siglo pasado, Jean Charon, que decía que el postulado de él era que el amor, que el universo estaba cohesionado en función, digamos, de una fórmula que él decía, la fórmula del amor, y que era como un pegamento, que por eso estaba cohesionado el universo, que era una frecuencia, ¿no? Y él lo describe, hay un libro que se llama Materia y Espíritu, de Charon, donde él habla eso. Y después tenemos también la comprobación, hoy día no tan lejano, ¿no es cierto?, de la experiencia que hizo Masaru Emoto con las gotas de agua cristalizada, tal cual, donde se veía ahí que los sentimientos amorosos, los sentimientos de paz, de amor, etcétera, generaban cohesión molecular, y los que eran de rabia, de odio, descohesionaban las moléculas. ¿Qué te quiere decir eso? Así como en los chicos, en los grandes. O sea, si una molécula se cohesiona o se descohesiona por un efecto X, el universo entero, que se podría decir son moléculas formadas moléculas, se cohesiona y se descohesiona de la misma forma. ¿Qué? Entonces, todo depende de la frecuencia. Y nosotros hoy día estamos expuestos justamente a esa experiencia. O sea, de comprender y no solo eso, sino aplicar lo que nosotros tenemos hoy día, la oportunidad, o más bien dicho, el privilegio de recuperar, o sea, gracias al proceso cíclico que estamos viviendo, nosotros estamos recuperando nuestra identidad original, un potencial mayor, y por eso podemos nosotros encender este programa original y a partir de ahí operar como asumir el rol de creador. O sea, nosotros somos creadores del universo, creamos nuestro entorno permanentemente, creamos en nuestras situaciones desde que nos levantamos, y desde que decidimos levantarnos por el lado derecho o el izquierdo, ya estamos creando lo que va a ser el resultado ese día, ¿no? En fin, o sea, de ahí a lo mayor, ¿no? A todo lo que creamos con mayor sentido o con mayor conciencia, en fin. Y entonces hoy día tenemos que asumir esa responsabilidad. Todo depende de cada uno de nosotros, no del resto. No hay nada afuera. No hay nada afuera. Nada afuera, todo está en nosotros. Fíjate que toda la tecnología, todo lo que ocurre hoy día, todos los grandes adelantos, toda la tecnología, primero que nada, funciona desde lo invisible, que es lo real. Sí. Y lo que vemos acá son puros resultados, son los resultados de manifestación en la materia de lo que ocurre en lo invisible. Y nosotros generamos esos resultados permanentemente. Todo está primero adentro, todos los inventos que se han generado primero están dentro, en nuestro 90% de nuestra memoria del origen. Nosotros solamente funcionamos con un 10%, que es la experiencia de los eventos sucedidos en este campo desde que el primer ser se incorpora en esta forma de existencia. Así más o menos nos movemos. Qué maravilloso, Fresia. Por eso es tan importante ser conscientes de estar atentos a lo que estamos creando. Es cierto que somos creadores o co-creadores con la fuente, ¿verdad? Y que para ver brillantes resultados en nuestra vida es conectarse a la fuente, no hay más. Y con sentimiento de amor. Y ahí estamos conectados a esta gran red en la que vamos a lograr. Yo estoy convencida que cada uno desde su espacio, con esta fórmula, vamos a lograr transformar este planeta. Yo creo que lo estamos haciendo, Silvia. Yo creo que hay muchas disciplinas en el planeta que están generándose en alta frecuencia y cada uno está poniendo su granito de arena. Yo creo que por eso el gran cambio está ocurriendo de una manera relativamente armónica. Mira, te pudiera citar tantos casos a nivel de lo que podría haber sido desde el punto de vista de los estudios científicos que se han hecho y lo que realmente está ocurriendo. O sea, hay una armonización, podríamos decir, uh-huh, de eventos que pudieron ser mucho más catastróficos. Entonces, eso nos está diciendo que estamos ganando las victorias cada día. Sí. Y hay una cosa muy importante que te quiero decir, Silvia, que no se me quede en el tintero. Por favor. Y es que el rol que tenemos nosotros como América, ¿no? Sobre todo nosotros los latinoamericanos. Fíjate que todas las profecías ancestrales, todas las profecías andinas sobre todo, las profecías mayas también, pero sobre todo las andinas, hablan del rol de América para el mundo. O sea, es decir, nosotros vamos a ser ejemplo para el mundo, no hay que olvidar eso. O sea, es como, también te podría contar, me encantaría estar hablando contigo mucho más tiempo para contarte. Porfa, porque son esas experiencias. Es que te tenés que venir a San Juan un día, ¿sí? Te tenés que venir a San Juan y vamos a charlar. Está cerquita porque somos vecinos. Ustedes vienen para acá, porque aquí yo estoy en un lugar maravilloso, así que tienen que venir a conocer Montepatria y ver qué cosas suceden por estos lados también. Qué maravilla. Así que, sí, sí. Pero sí. Bueno, y esa profecía, que hay muchas, ¿no? Hay también una profecía mexicana, que es la de Moctezuma, ¿no? Había profecía del calendario azteca, no necesariamente el maya, y sobre todo está la profecía de los queros y la profecía, una que resuena mucho, que incluso hubo una posta que se realizó entre las comunidades indígenas, ¿no? Que dice, cuando el cóndor del sur se reúna con el águila del norte en el lugar del jaguar, América esplenderá en luz e iluminará el mundo. Esa profecía, tú sabes que bueno, el símbolo del cóndor es el de la cordillera de los Andes, básicamente sí. Chile y por sí. supuesto también toca Argentina, es el cóndor, que es sí. el sur. El águila es el símbolo de México, de la bandera de México, ¿no es cierto? La águila que se posa sobre el nopal y por supuesto también está en el escudo norteamericano. Y el jaguar es el símbolo de América Central, que está básicamente fijo en un museo y lo asume El Salvador. O sea, El Salvador sería el que detenta el símbolo del jaguar. Hace unos cuantos años atrás, esta profecía quiso ser probada y las comunidades ancestrales decidieron hacer una aposta, ¿ya? Y partieron algunos desde Canadá, algunas comunidades, y otras desde el extremo sur de la Patagonia, para ver si efectivamente esta posta coincidía en El Salvador, porque ellos decían, tenemos que confirmar la primera parte de esta profecía. Uh-huh. Y efectivamente empezaron la posta, no se fueron transformando, digamos, trasladando esta antorcha, o no sé qué es lo que sería, lo que ellos tendrían como símbolo, y coincide cuando van los últimos de la posta, ya coincide exactamente en El Salvador. Entonces ellos dijeron, bueno, ya probamos que esta profecía es, así que ahora le toca al pueblo, ¿no? Uh-huh. Ahora le toca a sus habitantes demostrar el resto. Uh-huh. Y el resto es que iluminará, o sea, dará ejemplo e iluminará al mundo. Así que tenemos mucha tarea por delante, Silvia. Y una gran responsabilidad, claro. Claro, pero fíjate que es una tarea feliz, porque cuando tú empiezas en esto, sí, lo único sí. que sientes es felicidad, te van las cosas, te van bien, te resultan, sí. cambias resultados, produce efectos biológicos, digamos, de sanación, o sea, es realmente como que a quién no le va a gustar hacer esa tarea. Tal cual, no, es así, cuando entras en esto hay plenitud total y hay felicidad, hay alegría y nada, y es fácil darse cuenta cuando te desconectaste de la fuente. Absolutamente, así es, claro. Y lo digo que te puedes volver a conectar y ya, listo, seguimos. Listo, vuelvo. Estamos en insertos en este sistema, entonces es natural que en algún momento te desconectes, pero también está sucediendo esto en este instante maravilloso que estamos viviendo, que fácil te das cuenta. Ah, ¿qué me pasó? Listo, acomodo el chip, enciendo el vehículo y sigo. Rápido. Exacto. Eso es, y sentirte que no estás solo, ¿no? O sea, porque eso es que ir de la mano del padre, tal cual. Es muy bonito, sí. El padre madre además. Eso iba a destacar en base a lo que a vos te ha venido sucediendo como vivencia, que también percibo en tus libros, tanto en El cielo está abierto, por ejemplo, en este Estamos todos muertos, las buenas noticias, como que fuiste muy guiada en cada palabra para transmitir mensajes de que no estamos solos y que hay un algo más. Así es, así es. O sea, de hecho, bueno, eso ya para mí es certeza, porque lo he vivido, lo he experienciado, por lo tanto, a mí no me queda otra cosa que transmitir esa certeza. O sea, yo no es un tema que pasa por el intelecto, ni porque uno haya leído mucho, porque le han hablado mucho, o porque, no sé, porque le dijeron, porque le contaron. Cuando ya tú empiezas a tener algún tipo de experiencia, ya empiezas a abrirse el camino y a abrirse la mente también y el corazón en niveles que dices tú, ya, pues esto ya abrí una puerta, ya, o sea, ya continúa, y es así, ¿no? Tal cual. Entonces, claro. Oye, quiero aprovechar de decirte, Silvia, que pronto van a estar todos mis libros en Argentina. ¡Qué bueno! Yo creo que ya unos cuantos meses con la editorial Kier. ¡Qué buena noticia! Van a estar todos para allá, posiblemente uno nuevo. ¡Qué bueno! ¡Wow! Todo un anuncio para Argentina. Atención toda la gente que está escuchando. ¡Qué buena noticia! Y a ver si quiere escucha también para que se acelere. Sí. Bien, hay uno nuevo entonces. Sí, está ahí en el horno. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí, ahí viendo. Bien, para cerrar la nota con excelentes noticias esto, porque la verdad que justamente iba a preguntarte cuándo íbamos a poder tenerlos aquí en nuestro país, que es maravilloso poder leerlos, y que la transformación a mucha gente le viene también a través de la lectura. Entonces, gracias por supuesto, esa noticia. A todos. Sí, sí. Todos de alguna manera hemos ido caminando por la influencia de estas inspiraciones, a través de las lecturas, a través de películas también, ¿no es cierto? En fin, a través de la poesía también. También, del sí. arte. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y te vamos a esperar aquí en la Argentina, cuando quieras, aquí en San Juan. Podemos ir a verte, ya sé, y te agradezco la invitación. Pero esto de acortar distancias, sinceramente me pasa lo mismo, creo que te pasó a vos. Poder seguir por horas, hemos empezado a 12:30, 1:15, nosotros cerramos el programa todos los sábados, arrancamos a las 9 hasta las 13 y no tengo ganas de irme. Ahora también te respeto los procesos de cada uno y tampoco hay que avasallar, ¿verdad? Mira, yo feliz de haberme quedado más tiempo con ustedes también, pero yo tengo ahora un taller en 3/4 de hora más. Está, y tengo que salir corriendo a cumplir con mi tarea. Oye, pero también gracias por la invitación, y yo también te reitero la invitación para acá, o sea que Silvita, que vengas acá a conocer y con todos ustedes, con todos ahí quienes están participando acá de esta conversación y de todo, que sepan que hay un lugar acá hermoso que tiene una historia. Esa la historia va a aparecer por ahí en un próximo libro, ahí voy a contar qué está pasando por estos lados. Qué bueno. Yo sé que pasan muchas cosas por Argentina también, sí. y por muchos otros países en Latinoamérica, pero aquí también hay cositas, así todo se va tejiendo, este gran tejido de amor que estamos generando. Y sé, no me lo ha dicho nadie, pero lo siento así, Chile viene vivenciando muchas cosas y muchas movilizaciones fuertes, muchos sismos y demás. Siento que vos estás poniendo mucho de luz y desde tu espacio creando una realidad, y podría haber sido mucho más catastrófica y bajó a un nivel gracias a ese gran sentimiento de amor que vos le ponés a la hora de crear. Así es que te agradezco. Yo creo... Silvita, yo creo que somos muchos, sí. O sea, no hay fronteras en este tipo de cosas, no. O sea, no. Sobre todo cuando se trata de la tarea, que uno es como el contingente, ¿no? El contingente que tiene que estar siempre preparado y que tiene que proteger a los suyos que están ahí en la tarea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que así funcionamos, fíjate, sí. Yo creo que no hay fronteras y tampoco límites en cuanto a la capacidad que tenemos para aminorar o sanear las circunstancias. Así que esta es una gratitud para todos los que están trabajando en las distintas tareas, y sobre todo, por supuesto, para los amigos pinelistas, que yo sé que trabajan y que hacen lo suyo con su propio poder co-creador, fuente, equipo, ¿no es cierto?, padre e hijo, para ayudar justamente a eventos como este, que como tú bien dices, pueden ser mucho más catastróficos, sin embargo, están pasando de una manera bastante, bastante aminorada dentro de todo. O sea, también ahí podríamos hablar mucho, porque hay cosas maravillosas que se están dando. Pero bueno, queda para una próxima. Eso. Queda para una próxima, así es que te agradezco, sí, inmensamente. Gracias a ti y gracias a todos, y bueno, bendiciones y un gran abrazo de luz azul para todos, para todos los pinelistas y para todos los que nos están escuchando. Y ahí, próximamente, la próxima nota va a ser en Monte Patria, en vivo y en directo, ¿no es cierto? Eso, Julio. Allí estaremos todos. Allí estaremos todos. Qué bueno. Ay, un saludito también a la Pancha, que nos ayudó mucho en la organización de esto. Hola, Julio. Hola, mi Panchi. Gracias. De corazón, gracias. Abrazo de luz. Abrazo. Gracias, Silvia, bendiciones. Bendiciones. Wow, la verdad no tengo ganas de despedirla. Siento que me han quedado un montón de preguntas, de cosas por compartir con ella. Solo es lo que tenía que ser y siento también que es un primer encuentro. Siento que es un primer encuentro, por eso tenía que fluir de esta manera. Y bueno, por ahí en la próxima, ya sea aquí, allá, donde sea, que fluya y que pueda seguir compartiendo más. Gracias por eso, gracias a Pancha, gracias a vos, Julio, primero que nada, por seguir esta ocurrencia. Sí, no, y muy agradecidos todos nosotros por esta iniciativa. Silvia, tengo el celular que está por explotar porque todo el mundo agradeciéndote la oportunidad de esto que se ha dado, ¿no? De que Fresia nos hable y se comunique con tanta claridad, hablando de estos temas tan maravillosos, dando estas noticias. Acá me ponen una nota fuera de lo común. Gracias por ser una gran comunicadora, Silvia. Oh.